Ya estamos en comunicación con el diputado nacional por el Frente de Todos, Carlos Heller. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Bueno, ¿cómo ves que van a transcurrir los próximos días? ¿Cómo lo estás viendo? Subime el retorno porque te escucho bajito. ¿Cómo pensás que se van a suceder los hechos en los próximos días ante el escenario actual? A ver, eso ya requiere una capacidad de anticipación que yo no tengo. Yo te puedo decir que me sorprenden las cosas, algunas cosas que pasan. Estaba mirando esta mañana algunos datos para tratar de entender, porque cuando uno piensa en lo que tiene que pasar, también tiene que entender lo que está pasando, ¿no? Sí. Tenemos 25 millones de toneladas de soja no comercializadas, que al precio de hoy son unos 15.000 millones de dólares. De por dicha importación tendrían que ingresarle al Estado, a la Nación, por derechos de importación, llamadas las retenciones, 3.675 millones de dólares. Algo así como al tipo de cambio mayorista de ayer, unos 475.500 millones de pesos. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Mira, con esa sola medida, todo el panorama económico de la Argentina sería absolutamente diferente. ¿Sí? Sí, sí. Déjame que te agregue otro dato. Importaciones de combustibles. Primer semestre del 2021. 2.280 millones de dólares. Primer semestre del 2022. 6.609 millones de dólares. Diferencia, 4.329 millones de dólares que hubo que pagar de más para importar los combustibles para que la Argentina pueda enfrentar el invierno y la actividad económica no se resienta. Producto de algo que está totalmente fuera de nuestro alcance, que es la guerra y la disparada descomunal de los precios de los alimentos y de los combustibles que generan esta cuestión. Déjame que te diga otra cosa. El estimador mensual de actividad económica es el más alto de los últimos 50 meses. Está 6,3% por encima del nivel que tenía en diciembre del 2019, cuando asumió este gobierno. Y te puedo seguir diciendo montones de cosas. Déjame que te diga otra que para mí es importantísima. Los diarios publicaron estos días, tengo acá por ejemplo una nota del sábado 16 de julio, la deuda pública total de la Argentina es récord y ya representa más de 8 veces el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Yo pedí un análisis sobre eso y resulta que, ¿qué me sale de ese análisis? La deuda pública total de la Argentina, medida en términos del Producto Bruto, bajó 9,7 puntos entre diciembre de 2019 y marzo del 2022. ¿Se explica esto? Es decir, que tenemos menos deuda en términos reales medidos contra la economía. Pero querés que te agrego otra cosa. De ese total de la deuda, en diciembre del 19, el 70% era en moneda extranjera y en marzo del 22 es el 55%, hay un 14,5% de reducción de la deuda en moneda extranjera. Es decir que la Argentina trabajosamente va ordenando su situación, su desastrosa situación de deuda externa, y la va achicando en relación al producto y relativizando en cuanto a la pérdida de soberanía que significa el endeudamiento en moneda extranjera. Podría seguir horas dándote datos, pero creo que esos 4 o 5 sirven para entender la situación. Debería agregarte, por ejemplo, también, para actuar en la misma línea, otra nota de este lunes que publica el diario Clarín: un dólar muy fuerte empuja hacia abajo a todo el mundo. Es la reproducción de una nota del New York Times que dice que todos los países del mundo están sufriendo el tema de la apreciación del dólar. Viste que por primera vez el euro vale menos que el dólar, por ejemplo. Sí. Es decir, fenómenos que están pasando. Y la nota termina y me pareció interesante: es probable que los más afectados sean los países donde la deuda en dólares representa una gran parte del Producto Interno Bruto de un país. Está hablando del mundo. Pagar intereses a los acreedores en dólares se ha vuelto difícil para países con monedas que se deprecian, como Argentina y Turquía, especialmente porque las tasas de interés de cualquier deuda nueva también aumentarán. Está diciendo que también lo que está pasando en el mundo afecta a todos, y en particular a los países que están endeudados en dólares. Dicho sea de paso, para aquellos que dicen que es lo mismo tener deuda, es lo mismo, sí. ¿Qué sé yo? Algunas reflexiones que se me ocurrían como para empezar. No, yo lo que... A ver, para provocarte un poco. Sí. Tuviste una pandemia y una guerra. En la pandemia tuviste que, como todo el mundo, emitir una cantidad muy importante de dinero, con lo cual era más o menos previsible que haya mucha gente que fuera corriendo al dólar. Y no tomaste en cuenta que había un montón de gente que estaba adelantando el pago de deudas que no tenía por qué pagar, y le diste dólares oficiales para eso. Que había un montón de gente que iba a adelantar importaciones, que alquilaron galpones gigantescos y los llenaron y pusieron importaciones para 2 o 3 años, y le diste importaciones a todos esos tipos. Dejé que se te escaparon todas las tortugas y te quedaste con un nivel de reservas muy bajo, y que hoy seguís vendiendo dólar ahorro, seguís vendiendo dólar para turistas, seguís vendiendo dólar para tarjeta, pero pisás las importaciones. Entonces, como pisás las importaciones, esos tipos terminan yendo en pequeña medida al contado con liqui, pero empezando a referenciar sus precios con el contado con liqui. Es decir, no estoy de acuerdo. Te contrapongo los errores. No, ahora está bien. A ver, primero, cuando uno, es decir, hay de todo lo que vos decís, pero hay que ver cuál es la proporción. El 90% o más de las importaciones tienen que ver con combustibles y con bienes intermedios que son necesarios para la producción. Eso es el dato fuerte, real. Hoy, ahora, en los últimos 2 meses. Perdón, más allá de todas las avivadas y todo lo que se pueda hacer para corregir esas avivadas que parecen no tener fin. Sin embargo, yo te vuelvo a repetir, si estuvieran liquidados los 15.000 millones de soja que están en los silo bolsa, esta conversación no tendría sentido. Bueno, entonces, ¿y qué podemos hacer para que la liquiden? Quedémonos, no tengo idea, porque yo te digo una cosa. A ver, yo te digo una cosa. El gobierno sacó una medida que de algo que se le ha puesto en la jerga el plazo fijo chacarero. Uh-huh. Es decir, que todos los actores de la cadena, digamos, agrícola, pueden hacer una exportación, liquidarla y, con los pesos que obtienen, hacer un plazo fijo que se ajusta por la variación que tenga el tipo de cambio. Por lo tanto, es un seguro contra devaluación. Eso está vigente. ¿Por qué no lo hacen? Yo creo que porque en realidad quieren que haya una devaluación, no porque temen una devaluación. Porque si temieran la devaluación y no liquidan por proteger su producción, esto que yo te estoy diciendo resuelve el problema. Sí, es finita, ¿no? En la mente del productor, entre el temer y desear, qué sé yo, de todas maneras... No, bueno, está bien, estamos hablando de agentes económicos. Estamos hablando de que el grueso de esa producción no la tiene hoy el chacarero que tiene 50 hectáreas. En acopio las cerealeras tienen 5.000 millones. ¿Vos crees que no se puede sentarse con la cerealera y llegar a un acuerdo para que las liquide? 5.000 millones viene a ser un tercio de eso que estamos hablando. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetirte, todas esas empresas que tienen ejecutivos, que tienen este tipo de formados en las universidades más prestigiosas y demás, pueden llegar a entender que si yo te digo, vaya, liquide y yo le garantizo que usted me deja la plata en un plazo fijo y ese plazo fijo se ajusta por la variación que tiene el tipo de cambio al que usted me liquidó. Con lo cual, usted tiene un seguro contra devaluación, que no lo tiene el resto de la sociedad. Se lo doy a usted porque usted tiene un producto que vale dólares y que usted no lo está liquidando porque teme que haya una devaluación. Yo le doy un seguro contra la devaluación. El señor lo que está diciéndome con la actitud es, no, yo quiero que devalúe antes, porque quiero quedarme con la ganancia de la devaluación. Usted me está diciendo que no va a devaluar y yo quiero que devalúe. El problema es que ahora la diferencia se ha hecho muy grande. Y pero, hay en la cabeza, cuando decimos si dolarizamos o no dolarizamos... Pero si no ganan la cabeza, perdimos la guerra. Disculpame que yo te corte. No, haces bien, Carlos, está buena la charla. Me parece que el público debe ser enriquecedora. Me encanta. Pero... mira, vos sabés que hace tiempo yo sé, por ejemplo... que las cadenas de supermercados extranjeras, cada gerente de sucursal tiene que entregarle una cantidad de dólares mensuales. De dólares. Entonces, como decís, ese tipo tiene que entregar, Carrefour, Boulogne, le tiene que entregar $100,000. Entonces, no importa cuánto cueste el dólar, el tipo tiene que entregar $100,000. El productor tiene en la cabeza que tiene que ganar tantos dólares. Eso ya pasó, hay una dolarización, de hecho, es una porquería. Pero está ocurriendo. Pero también sabemos que cada vez que se aceptó eso, los que pagaron el pato fueron los ciudadanos. No, es que no hay que dolarizar y no hay que devaluar, porque en Argentina hace rato yo no entiendo a los que piden devaluar, porque la verdad es que las devaluaciones en términos reales hace mucho que no se dan en Argentina. Vos devaluás y los precios van atrás del dólar inmediatamente. Así es. Porque ni siquiera te asegura que achicás la brecha se puede agrandar igual. Y después vuelven a aumentar porque hubo devaluación. Sí. Entonces, nunca en la Argentina, y no sé, no quiero hablar del mundo, las devaluaciones fueron una solución. Pero vos dijiste una cosa que quiero discutir. Ah. Que la brecha se hizo muy grande. Sí. Entonces, el tipo de cambio está muy atrasado. ¿Por qué? No digo que está atrasado. Digo que psicológicamente, claro. Para quien tiene que liquidar... El ideario, lo que te carcome en la cabeza todos los días, es que el atraso, porque el verdadero es el ilegal. El otro está sujetado, amordazado y atrasado. Y entonces se ha hecho grande la brecha, ya que si no se devalúa, entonces esto no se puede arreglar. Si sigo esa línea de pensamiento, y eso podría llegar hasta el infinito, lo ilegal, lo paralelo, lo que no tiene que ver con la economía real. El problema a discutir de fondo es con este tipo de cambio y con estas retenciones, ¿el productor agropecuario gana lo razonable? No, yo de eso he hecho 1,000 notas en mi vida, vos lo sabés muy bien. Pero, a ver, primero, no le llamemos ilegal porque no es ilegal el contado con liqui. Segundo, ¿quién es el que decidió que ahora el contado con liqui está dentro del sistema? El Banco Central, cuando pisó las importaciones y mandó a muchos a comprar importaciones a ese mercado. No, ahora, cuando vos pisaste las importaciones... Hay un montón que se fueron al contado con liqui para importar. Muy bien. Entonces, yo gobierno, lo primero que haría es decir, mire, si usted hace eso y va al contado con liqui, la línea de crédito subvencionada... Ahí está, ahí llegamos a un acuerdo. No se la doy más. Exactamente. No se la doy más porque usted no puede anotarse en los dos casinos. Exactamente. Entonces, bueno... Usted quiere ir al contado con liqui, yo no se lo voy a prohibir. Quiere decir que hay cosas que sí podés hacer, entonces. Claro, ¿cómo no? Si no estaríamos perdidos, ¿cómo no va a haber...? Porque le estuvimos financiando a tasa de interés muy baja. Así es. Y ellos entonces, con esos pesos, pagan los sueldos, pagan el gasol, qué sé yo, y retienen los granos. Yo te diría cosas que se me ocurren, para no hablar solo, porque si no parece que fuera una fijación. No es razonable que porque nosotros tengamos esta situación, estemos teniendo un drenaje que nos producen, no turistas, sino ciudadanos y ciudadanas de los países limítrofes que vienen de compra a la Argentina. Es muchísima guita la que se nos va por ahí. Entonces, hay mil cosas, yo no soy un experto en turismo, pero el que viene a hacer turismo, nadie viene a hacer turismo por 2 horas. En algún momento podríamos plantear que el turismo tiene que tener un mínimo de 2-3 días, o que los turistas tienen que cambiar al cambio oficial una determinada cantidad de dólares para justificar que... Porque vos no podés venir a la Argentina de vacaciones sin plata. Claro, exacto. ¿No? Exacto. Hablando de algo que hoy está dando vuelta y que seguramente alguna medida dicen que van a tomar, que yo no sé cuál es, porque están hablando, ya he visto los títulos, no sé cuáles son las medidas, de liquidarles a un dólar turista a los turistas, y yo creo que primero habría que ver cómo diferenciamos a los turistas, insisto, de los que vienen de compras a la frontera. Los turistas van a poder ir, yo hablé hace un rato, a cualquier banco o a cualquier casa de cambio y se lo van a tomar al dólar MEP, sus dólares. ¿Y quién va a pagar eso? No sé. No, porque alguien lo tiene que pagar. Falta, viste, porque la contabilidad es con 2 columnas. Sí, sí. La del debe y la del haber. Yo te cuento el título. No, está bien, claro. Es insuficiente igual, ¿no? Los bancos lo van a tomar, o va a ser por cuenta del Banco Central que los bancos lo van a tomar, y entonces, en definitiva, lo que está haciendo el Estado es hacerse cargo de ese diferencial para recibir los dólares. Puede ser. Y es factible. En ese caso. Ahora, yo acuerdo... Yo haría el mismo listado de que hiciste vos. ¿Cómo? El mismo listado que hiciste vos al principio le vengo haciendo al público todos los días. Digo, no puede ser que en una situación como esta, casi sólida, diría, de la economía, incluso ayer salió el déficit fiscal, primer semestre, 1%. 1% del primario. Entonces, no puede ser que vos tengas... Yo no te quise llenar de cosas, lo tengo acá. Bueno, entonces no puede ser que tengas esta situación en un país que, viste, así es. Pero lo que pasa es que ahora vayamos un poquito a la política. Patricia Bullrich dijo que se quiere hacer cargo ya de la gente porque el país se desangra. Sí. Y vos viste las cosas que dijo. Yo tengo un programa para el 2023, pero no se puede esperar. Clarín. Tituló eso. Desapareció, claro. Porque hoy yo lo busqué en el Clarín Papel y no está la noticia. No, ella pidió. Contaron que ella pidió que lo saque. Ah, bueno. A mí me llamó la atención porque revisé todos los diarios. Y en los diarios de papel no está ninguno. Y yo lo tengo impreso porque ayer cuando vi la nota la imprimí. Mira vos. Sí. Y dice en algún lugar. No espero más nada del gobierno, quiero hacerme cargo de lo que está pasando. Siento que me tengo que hacer cargo de la gente y que nosotros tenemos en el Congreso cosas que hacer. La gente no puede esperarnos hasta el 2023. Y sigue. Y el otro día lo escuché a Pichetto, que no es simplemente un político, porque es el... tiene un cargo, es el que es el Auditor General de la Nación. Así es. Hablando de las herramientas legales que podrían haber para una sucesión, para un cambio de gobierno. Sí. Y entonces yo no puedo dejar de acordarme de que, por ejemplo, Ilia tuvo que entregar el gobierno 6 meses antes, porque le habían creado una situación, Alfonsín, A Ilia le hicieron la después misma, de perder las elecciones, ¿no? ¿Cómo? Después de perder las elecciones. Sí, sí, sí. Era un momento en que se tardaba mucho en entregar el gobierno. Pero vos te acordás la campaña que le hicieron. Se decía que Cavallo fue a Estados Unidos y le dijo no le presten más a la Argentina porque no le van a poder devolver. No, dijeron acá que iban a tener un dólar recontra alto. Lo dijo... Y fuimos a una convertibilidad que duró una década, porque sumó el gobierno, más de una década, sumó el gobierno de Menem, los 10 años de Menem y lo que duró de la Rúa, en el que primero nos vendieron un globo pintado, que era el de que teníamos una moneda fuerte que era equiparada al dólar, y todo eso subvencionado con las joyas de la abuela y el desguace que se hizo de todo el sistema público de la Argentina, hasta que se acabó. Sí. Cuando se acabó, aparecieron las cuasimonedas y todo lo demás, y terminamos en donde terminamos. Hay que tener memoria también, no vos, digo, la gente, ¿no? No, ya lo sé, porque ya lo sé. Pero bueno, vos sabés que en la desesperación te pueden vender cualquier cosa. Claro, no, yo lo traigo a colación, porque Patricia Bullrich dice que hay que prohibirle al Estado emitir, hay que sacar una ley que le prohíba al Estado emitir. Y claro, eso fue la convertibilidad. Claro, exactamente. Y yo lo junto con Macri diciendo, tenemos que volver a los principios de los 90. Y entonces, más allá de los estilos y cómo lo dice cada uno, creo que voy viendo para dónde quieren llevar las cosas. Seguro que van a ir para ese lado. Para advertirlo, para que nos preocupemos y nos ocupemos. Así es. Carlos, se me fue un montón de tiempo, pero la charla estuvo muy buena. Bueno. La tenemos que seguir y a tomarnos un cafecito, hace mucho que no nos vemos. Cuando quieras. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por compartir con nosotros. Que vaya muy bien. Abrazos a todos ustedes. En cualquier momento. Carlos Heller, bueno, gran. Muchísima gente escuchando. A todo el mundo le gusta... Bueno, la sabiduría que tiene Carlos, ¿no? Dale, vamos a los títulos y vamos a la mesa, que son las 10 ya.